tenemos tapa. Habemos tapa. ¿Qué título le ponemos? Y el fantasma de la denuncia penal con Macri, así que yo le pondría Le pincharon el globo. Le pincharon el globo a Macri. Ahí tenemos entonces el título principal. Furfaro, el análisis económico. Vamos con los dos costados del déficit. Los dos costados del déficit. ¿El tuyo, el político? El mío, estoy bueno, por un lado continúa el dolor por Chávez. Uh-huh. Y por otro lado, el giro copernicano de Moyano me gustó como expresión. ¿Giro copernicano? Giro copernicano. Tiene que ser una frase. No entra en la etapa. Tenemos una etapa muy grande porque somos como la Nación. Le ponemos coma como Clarín de última. Pérez. En mi caso, Daniel Johnston agotó entradas el viernes y vuelve a tocar el lunes en Buenos Aires. Y me dijiste que a mí el mío era largo. Daniel y sus redondos. Daniel y sus demonios. Y sus demonios. Muy bien. Agradecemos entonces, para terminar el equipo, a Nicolás Furfaro en economía, Martín Pérez en cultura y espectáculos, Ludmila Urchenko como co-conductora y llevando temas de sociedad, Alejandro Wall hizo la columna de deportes, Nicolás Terechuk el análisis político, en la producción general Adrián Viña, acompañado por Matías Colombati y Leonardo Acevedo, en la coordinación de aire Majo López, nuestro locutor es Federico Benítez. Nueva operación en la segunda hora fue de Mónica Lisi. Nos vemos mañana a la medianoche, esta vez lo dije bien, con más Diario del Futuro.